todo se acabó, nadie más me ve, solo estoy yo. Yo sé que me alejé y no escuché lo que hablaste tú. Caí, no me levanté, no quise seguir detrás de ti. Dejé de soñar en ti, de pensar en ti. Luego te escuché hablar en mí, decir de mí. Nunca te voy a dejar, jamás me voy a separar. Yo lo di todo por ti, nunca me voy a olvidar, mis sueños no voy a borrar. Dime quién soy yo para merecer tu perfecto amor. Perdón que no me gané, que se puede ver lo que tú me das. Yo sé cuando te fallé, cuando ignoré lo que hablaste tú. Todo era un silencio adentro de mí. Luego te escuché hablar.